Es casualidad lo que pasaba, lo que miraba, lo que giraba. Veo tu llamada, sigues enamorada de lo que yo te daba. No puedes superarme, no aceptas dejarme. Quieres tenerme, no sé si va a interesarme. Hacerte mía siempre sin enamorarme, no quiero dañarme. Y con tu mirada, tú me llamabas. Eran tus besos lo que me gustaban. Yo ni sabía lo que pasaba, solo sabía que me enamoraba. Y con tu mirada, tú me llamabas. Eran tus besos lo que me gustaban. Yo ni sabía lo que me pasaba, solo sabía que me enamoraba. Me enamoré de ti como tres veces. No estoy dispuesto a volver a que pasen los meses, pasen los años, aunque no te bese. No quiero yo saturarme, no quiero que esto empiece. Recorre tu camino que yo recorro el mío. Yo estoy pa' la mía, yo estoy pa' lo mío. Estoy para darle, pa' buscarme, volverme humillo. Hacer lo que yo quiero, estar en caserillo. Yeah, tú me dejaste, me abandonaste y ahora me buscas, quieres reclamarme. No vengas a fingirme que sigues tú amándome. Tú sabes cómo es que, Y ya no quiero yo sufrir por una gal. No me quiero yo morir, yo siempre quiero volar. Y ya no quiero yo sufrir por una gal. No me quiero yo morir, yo siempre quiero volar. Y con tu mirada, tú me llamabas. Eran tus besos lo que me gustaban. Yo ni sabía lo que pasaba, solo sabía que me enamoraba. Y con tu mirada, tú me llamabas. Eran tus besos lo que me gustaban. Yo ni sabía lo que me pasaba, solo sabía que me enamoraba. Estado enamorado y con traición me han pagado. Gracias a mi Dios ya me ha levantado. Me ha resucitado y ahora vengo inspirado. Gracias a mi amor, ahora estoy coronado. Ya tú sabes cómo es que va, Ya tú sabes cuando quieras te salgo a buscar. Cazadores de mentira y cazadores de verdad. Caminando donde quiera, improvisando sin parar. Recordándome de lo que yo te hacía. Te acuerdas de esa noche de fantasía. Mami, yo quiero cumplir toda tu fantasía. Fantasía, recordando esa noche en que te hice mía. No puedes superarme, no aceptas dejarme. Quieres tenerme, no sé si te interesarme. Hacerte mía siempre sin enamorarme. No quiero dañarme. Y es así, es baby net. Tú sabes la que hay. Dímelo Kiko, sí. Ya tú sabes cuál es la que hay. Este es Kiko C 502 representando. De la nueva, cabrones.